El director del Estudio de Juristas del Instituto de Estudio de los Asuntos Internacionales dio declaraciones a la prensa el día 15 en relación con que en la actualidad la administración de Trump de Norteamérica se enfrasca en los alborotos de nueva sanción contra Corea bajo la política llamada mayor presión e interposición. Él dijo en particular, el día 4, la Cámara de Representantes norteamericana aprobó un nuevo proyecto de ley de sanción sobre Corea, cuyo kit reside en ensanchar al máximo la esfera de sanción separada y en aplicarla también a las empresas, entidades e individuos de otros países que tengan negocios económicos con Corea o emplean a sus obreros. Por otra parte, sobre texto de la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos intenta fortalecer sin precedente la opresión de sanción y el bloqueo diplomático contra Corea, mientras obliga y amenaza a otros países y las empresas e individuos de las naciones correspondientes para que no tengan las relaciones estatales y de comercio económico normales con Corea. Esta partió del más brutal objetivo de quebrar por completo la economía y la vida del pueblo de Corea bajo el velo de no proliferación de armas nucleares, y es también el crimen de lesa humanidad que viola todos los principios del derecho internacional, incluyendo la Carta de la ONU. Redoblar la vigilancia sobre tales maquinaciones y luchar contra ellas constituye una vía para salvaguardar la soberanía de los países correspondientes y un remedio destinado a preservar la paz y la seguridad del mundo. Es natural recibir el tajante castigo militar la sanción unilateral que la administración de Trump trata de legalizar ahora, siendo como crimen de lesa humanidad correspondiente al de guerra. Si quiere sacar verdaderamente las lecciones en la frustración de su predecesor y establecer una nueva política sobre Corea, deberá optar por la medida para contribuir, aunque sea poco, a asegurar la paz permanente de la península coreana, más adelante la paz y seguridad en el mundo, como sustituir el acuerdo de armisticio Corea-Estados Unidos por un convenio de paz y liquidar por completo las relaciones hostiles.